Capítulo 4. Comenzamos el largo viaje con un gran grupo de personas. Por las noches Ahmed vigilaba que no nos descubrieran y yo apenas podía dormir por el miedo. Casi todos los días había peleas por culpa de la poca comida. Pasaron los meses. Yo estaba agotada. No paramos de andar. Ya no nos quedaba agua y yo tenía mucha sed. Niña, ¿tienes sed? Y me dejó su cantimplora. Yo miré a mi hermano deseando coger el recipiente y beber. Vamos, Imán, no seas tímida. Muchas gracias. No nos quedaba nada de agua. ¿Qué se dice, Imán? Muchas gracias. Dije tras soltar un suspiro de alivio. La mujer sonrió y continuamos el camino.